24 horas, una programación que promueve la paz. Radio Tiempo 1200 AM. Buenas tardes, radiotiempistas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana ya avanzada de noviembre? Porque ya estamos a 16, se nos fue la primera mitad del mes de noviembre. Y gracias a Andrés Noguera, que está en la dirección general, en la producción Oliver Noguera, y en los controles Noel Rodríguez, es que todos los viernes, religiosamente, hasta donde el Señor nos los permita, hemos estado saliendo por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, por Radio Tiempo 1200 AM. Y bueno, ustedes estaban escuchando, comenzando como introducción, a un cantante que venezolano que falleció precisamente un día como hoy. Ya llegó la Navidad, y es cierto, ya se está acercando la Navidad, de Luisín Landáez. Su nombre realmente es Luis Felipe Landáez Requena. Fue un cantante de cumbia venezolano que adquirió popularidad en Chile por interpretar La Piragua y Macondo. Él nació un 19 de agosto de 1931 en Higuerote y falleció un día como hoy, el 16 de noviembre del 2008, en Peñalolén, Chile. Un saludo a los chilenos que le dieron apertura y él se sintió como en casa, tanto así que falleció en Chile, donde llegó a ser muy famoso, ya que tocaba cumbia. Y uno de sus primeros conjuntos o grupos donde él perteneció fue en esta orquesta tan querida por todos nosotros, de Billos Caracas Boys. Por cierto, que Billo Frometa nació un día como ayer, 15 de noviembre. Y un saludo a todos los que cumplen hoy, precisamente. Casi nunca hemos estado mandando saludos a los que cumplen. Así que si usted quiere que en los próximos programas lo felicitemos, pues mándenos a decir y nosotros lo felicitamos y le damos todas las bendiciones del caso. Porque es chévere nacer y ver que uno va cumpliendo años y años, lleno de sabiduría a la larga, ¿no? Y que tenemos que darle gracias a Dios, porque hay muchas personas, incluso muchos niños que nacen y mueren apenas naciendo. Es lamentable, pero bueno, confiamos en el Señor. Así que quiero desearles a todos ustedes unas felices fiestas. Ya estábamos preparando la promo de Navidad y año 2019. Me piden por ahí que oración por la hermana Miriam Cabrice. Sé que me estás escuchando allá en Caracas, que estás enfermita, hermana. Me dio gusto hablar contigo por teléfono. Quiero decirte que el Señor te ama mucho y te esperamos muy pronto por la iglesia. Sabemos que tus problemas de salud, confiando en el Señor, van a superarse y que debemos descansar en la tranquilidad del Señor, porque como decía David Wilkerson, un gran escritor cristiano, Dios tiene todo bajo control. Estamos representando aquí a la organización Mi Casa, su pastor Johnny Quintero, y estamos ubicados en la Avenida Libertador con Las Acacias, Residencias La Carlota, piso 6, oficina 66, La Florida Baja. Si usted nos quiere escribir, bueno, como ya hemos anunciado siempre todos los viernes, nos pueden escribir un mensaje de texto al 0426-401-3714 o a cabina al 0212-730-1579 y con gusto le atenderemos cuando es una petición de ayuda social. Nos pueden ubicar también en las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como Iglesia Comunidad de Amor o CDA Amor. Y nos puede escuchar directamente por la www.radiotiempo1200.com.be. Y por ahí me estaban diciendo que ya han habilitado YouTube. Nos pueden ubicar en YouTube y nos pueden ver en vivo los que tienen internet en cualquier parte del mundo, porque nos escuchan desde la Patagonia hasta Alaska, desde Rusia hasta Australia, pasando por Europa y África. Así que no sabemos, te bendecimos desde donde tú estés escuchándonos en este momento. Hoy celebramos precisamente el Día Internacional para la Tolerancia. Es importante ser tolerante, sobre todo con la opinión del otro, cuando uno encuentra muchas intolerancias, sobre todo en esto de las redes sociales, donde se insultan por Twitter, por Facebook, por el Messenger, o sea, todo el mundo ha perdido el respeto los unos a los otros. Y bueno, como se esconden detrás de las redes sociales, pues lo que hacen es, pues, ser intolerante, y cuando no están de acuerdo contigo, lo que saben es drenar, pero con insultos. Y esa, pues, no es la idea. Acontecimientos. En el 534, en Roma, el emperador Justiniano promulga la revisión del Codex Justinianus. En 1491, en Ávila, España, son quemados vivos en un auto de fe dos judíos y seis judíos conversos acusados del asesinato ritual del llamado Santo Niño de la Guardia. En 1496, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la isla de Puerto Rico. Un saludo a todos los puertorriqueños y a los venezolanos que están radicados allá, que nos pueden estar escuchando en este momento. En 1519, en Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar funda la aldea de San Cristóbal de la Habana. La Habana es una de las ciudades más antiguas del continente americano, así que a todos los cubanos y a todos los habaneros, me imagino que se pronuncia así, a los de La Habana, pues un saludo en su día, y un saludo a todos los cubanos que radican en nuestra tierra, en nuestra amada Venezuela y en nuestra ciudad Caracas. Y bueno, en especial a todos los que nacieron en La Habana, Cuba. En 1923, Transjordania, la actual Jordania, y Palestina se separan. En 1923, en Estados Unidos, se crea la Interpol. En 1933, Estados Unidos reconoce oficialmente a la Unión Soviética, creada 16 años antes. Sabemos que actualmente la Unión Soviética no existe, es la actual Rusia. En 1945, en Londres, Reino Unido, los representantes de 44 países acuerdan crear la UNESCO. En 1946, en Estados Unidos, una paloma mensajera es condecorada por sus servicios de mensajería durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal? ¡Wow! Hay cada cosa, pero bueno, estoy casi seguro que la paloma voló a su palomar. En 1974, desde el radiotelescopio de Arecibo, Puerto Rico, se envía el mensaje de Arecibo hacia el espacio exterior. En 1979, la UNESCO proclama patrimonio de la humanidad a la Habana Vieja y las fortalezas circundantes al celebrar la ciudad 460 años de su fundación. En 1999, en La Habana, los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez inauguran un monumento ecuestre a nuestro libertador Simón Bolívar. Nacimientos. En el 42 a.C., Tiberio, emperador romano. En 1861, nace una religiosa venezolana, Georgina Febres Corderos. Fallecimiento, como ya en la introducción les había indicado, tal día como hoy, falleció en Chile Luisín Landaez, cantante venezolano. Y muy bien, ahora nos vamos a una pausa musical. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Radio Tiempo, 1200 AM, todo el tiempo, en el corazón de la juventud. Bien, aquí estamos con un ambiente navideño, todos aquí, ya lo que nos falta es las hallacas y el pan de jamón para estarnos comiendo. Aquí están diciendo aleluya, ¿no? Bueno... Por cierto, usted me puede escribir a un mensaje de texto y decirme, ¿usted está de acuerdo con que celebremos la Navidad, sí o no? Ya que muchos por ahí dicen que no hay que celebrar la Navidad porque no es la fecha exacta del nacimiento de Jesús y que es una fiesta pagana. La verdad es que mi opinión personal, y usted me lo puede escribir, usted está de acuerdo, no está de acuerdo, es que la Navidad es una celebración para recordar a nuestro Salvador, pero realmente la Biblia no nos indica en ningún momento las Escrituras exactamente el día, el año y la fecha de su nacimiento. Entonces muchos dicen que nació en la fiesta de las enramadas, que no hay que celebrar esta fiesta porque son paganas. Yo te digo, hoy en día, ¿qué no es pagano? Todo es pagano. Puede que tú no celebres la Navidad, pero te vistes de moda y la moda es pagana, está impuesta por el mundo. Así que escríbame y dígame, ¿está de acuerdo o no con que celebremos la Navidad? Yo la verdad es que recuerdo a mi Jesús, y cuando yo era niño, muy niño, pues la festividad de la Navidad es una festividad donde tú valoras a la familia porque te reúnes en familia y te llenas de amor y realmente recuerdas a ese niño del pesebre que más adelante muere por nosotros. Quiero anunciarles precisamente que para el sábado 24 el pastor Miguel Roger va a dar un taller o un seminario sobre sanidad del alma. Así que los que ya lo conocen y han asistido a su seminario, pues anoten esta fecha, sábado 24, sanidad del alma. Y nos vamos ya rapidito, porque ya saben ustedes que a mí me encanta hablar y se me va el tiempo. Pero hoy les tengo un tema muy bueno para todos nosotros y tiene que ver mucho con los siete pecados capitales. Los siete pecados capitales es como una nomenclatura o un nombre que más que todo los amigos católicos pues nos dan como para clasificar ciertos pecados, y dentro de uno de estos pecados capitales tenemos a la envidia. Y la envidia la podemos ver en las rivalidades de los hermanos. Realmente la envidia mata. Yo tuve una conversación donde yo decía, bueno, a veces la envidia, todos, la persona me decía, no. O sea, que nunca he sentido envidia. Creo que todos, en nuestra naturaleza caída, de una manera u otra, tenemos o hemos tenido envidia. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza pues caída, que tiene que morir. Lo que el Eterno nos redime es nuestro espíritu, nuestra alma, y después al resucitar redimirá nuestro cuerpo en un cuerpo glorificado. Pero mientras estamos en este cuerpo de muerte, que tiene que morir en algún momento dado, pues tenemos sentimientos encontrados, como dice Pablo, oh pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque muchas veces sin querer o sin pensarlo tenemos sentimientos contrarios a lo que la palabra nos indica, y uno de estos sentimientos precisamente es la envidia. Y la envidia es un pleito, o sea, ocasiona un pleito, ocasiona que tú te llenes de coraje y le pegues al otro. ¿Y qué es la envidia? O sea, es el deseo, desear lo que el otro tiene. Por ejemplo, tú puedes envidiar a un buen jugador, porque precisamente hablando del Caracas, que ya está en el segundo lugar, hemos bajado, ¿no? Está, creo que los Cardenales en primer lugar, pero tú tienes envidia, tú eres beisbolista y el otro también, el otro pegó un jonrón, tú no pegaste un jonrón y ya le tienes envidia al que pegó un jonrón. A lo mejor tú fuiste ponchado, o una amiga le tiene envidia a otra amiga porque la otra es muy guapa y tú no. Y entonces te pones triste y envidias a tus vecinos, a tus amigos, y lo que te provoca muchas veces es pegarle tal vez una patada al perrito que te acompaña y no tiene culpa. A veces envidia porque el otro tiene un mejor coche, un mejor carro que el tuyo. Y así, a veces sentimos envidia por el éxito profesional de la otra persona, o porque el vecino es multimillonario y tiene tremenda piscina. Estos individuos que mantienen la envidia, pues se carcomen a sí mismos, se llenan de tristeza, y todo por la envidia. Como ya te dije, la envidia en sí es una tentación. Recordemos que el Señor no te tienta. Uno mismo de su propia concupiscencia siente todos estos deseos. Pero lo importante es que esta envidia no haga nido en ti, no haga raíz de amargura. ¿Qué es la envidia? ¿De dónde viene? ¿Quién la tiene? ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre la envidia? ¿Cómo afecta la envidia a las personas que sucumben en ella? Finalmente, ¿cómo podemos vencer la envidia? Como ya yo les dije, la envidia se define como el estar triste por no tener lo que el otro tiene y alegrarse cuando al otro le va mal. Eso es un pecado muy feo y muy malo. Uno debe llenarse más bien de virtud, de caridad fraternal y de amar al prójimo como a ti mismo. La envidia, como ya dije, proviene de la caída original y forma parte de los 7 pecados capitales. Todos, como herederos de Adán y Eva, conservamos esta naturaleza caída y podemos tender a todos estos pecados capitales, de lo cual estamos hablando hoy, de la envidia. Estos pecados capitales son, por lo general, 7, y se dividen los que se refiere directamente a la naturaleza corporal, como es la gula, la lujuria, la avaricia y la pereza, y aquellos que se refieren más a la naturaleza espiritual e intelectual, como la ira, la envidia y el orgullo. ¡Wow! O sea, esta parte intelectual o espiritual es muy fuerte en muchas personas. En muchas partes de la Biblia vemos ejemplos de esta envidia. Lo vemos en el caso de Caín y Abel. Caín envidió a su hermano Abel. Fue realmente la envidia porque el Señor aceptó la ofrenda de Abel. Sin embargo, no aceptó, no vio con agrado la ofrenda de Caín. Claro, Caín le daba de lo que le sobraba, no le dio de lo mejor de la ofrenda al Eterno. Cuando él vio que el Eterno favorecía a Abel, pues esta envidia en él hizo que matara al hermano. O sea, vemos la raíz de amargura, vemos la raíz tan profunda y tan grave que puede llegar a hacer que tú por envidia mates a otro, o por envidia tú mismo te mueras, porque te llenas de tanta raíz de amargura, de tanta tristeza, de tanto dolor, que en vez de mirar en tu interior y ver cómo salir con todos los dones y todo lo que el Señor, las virtudes, la inteligencia, la sabiduría que tú tienes o que yo tengo, podamos salir adelante, sino que más bien le ponemos, como decir, la zancadilla al otro. También vemos que el primer envidioso, porque de dónde viene claro, eso lo tenemos nosotros como en una naturaleza caída original. Pero ¿quién incita a esto? ¿Quién nos enseña a esto? Por ejemplo, el mismo Satanás, el mismo enemigo nos lleva a este sentir. Y vemos que el primer envidioso fue Satanás. Él no podía permitir que Adán y Eva glorificaran a Dios. Y primero le dijo una mentira, pero por envidioso, para que ellos cayeran. Y Adán y Eva sucumbieron, dándole entrada al pecado al mundo. Sin embargo, detrás del pecado de nuestros padres estaba Satanás con su envidia, porque no podía soportar que nuestro Dios haya creado un mundo perfecto, donde se le iba a adorar y a glorificar a él. Tenemos otro ejemplo, el rey Saúl y David. Todos conocen la historia del rey Saúl. Y vamos a leer un poquito acá de esta historia. David se ofrece para luchar contra Goliat, el filisteo feroz, despiadado y victorioso, que ustedes saben que David venció con una piedra. El gigante cae y todos conocemos la historia. A David el pueblo lo ensalza y empieza la envidia del rey Saúl, porque David mató al gigante y le clavó esa piedra en la cabeza. Luego, extrayendo la espada de la vaina, David prácticamente decapita al gigante Goliat. Cuando él mantiene esta victoria, el pueblo se abalanza y lo empieza a reconocer. Y esto pasa con muchos líderes mundiales y con muchos empresarios y con todo aquel que tiene un puesto de importancia en tu empresa donde tú estás trabajando. Cuando ven que el amigo, el recién llegado, o la secretaria, o el secretario, o el administrador, no importa el cargo, pero que van surgiendo dentro de la empresa, ahí está alguien que te está poniendo la zancadilla. Como Saúl. Saúl presenció todo con asombro. ¿Y qué sucedió? Que le hizo la guerra al rey David. Esto fue lo que sucedió, y todo por envidia. El Señor, ¿qué es lo que provocó la envidia? Que el Señor abandonó al rey Saúl. Esto es importante. El Señor todo lo ve y todo lo observa. Querido amigo, querida amiga que me estás en este momento escuchando, si tú realmente tienes una raíz de amargura producto de una envidia, yo en el nombre de Jesús te pido que lo analices, que te analices internamente y te des cuenta que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo observa, y que muchas veces no podemos surgir dentro del plan de Dios, de lo que Dios tiene para tu vida, porque tú mismo eres el tropiezo, o tú misma eres el tropiezo, porque así como el rey Saúl, Dios lo escoge, lo ensalza, lo pone como rey. Pero al ver Dios su actitud primero de desobediente, de hacer lo que él quería y no obedecer a Dios, pero aparte de eso, de ser un envidioso, porque él quería el trono para él y no quería dárselo al rey David, porque él percibía que el rey David iba a ser el futuro rey, pues el Señor lo abandona, Dios lo abandona. Los efectos de la envidia en el corazón. Los efectos en el corazón es que produce estragos en el alma. ¿Por qué? Porque ya tú permitiste que esta serpiente te picara. Esta serpiente se asomara y penetrara en lo más profundo de tu ser. Y esta serpiente se incuba ahí y pone huevos, hablando metafóricamente. Y esto trae consecuencias gravísimas para cada uno de las personas que tienen este tipo de envidia. Cuando tenemos envidia, lo primero que hacemos es comparar. Comparamos, mira, yo tengo más que tú, o yo soy más hermoso, o tengo mejor posición social, o estudié tal carrera, o te dicen muchas veces de forma odiosa, no, tú sabes que estuve por Europa, cuando a veces ven al otro que ni siquiera pudo ir ni a Guarena ni a Guatire, básicamente. Entonces empiezan las comparaciones y a veces lo hacen con chocancia, como por maldad, pero Dios bendice al espíritu dócil, al espíritu que es humilde y deja pasar cuando las personas empiezan a hacer comparaciones. Y yo te digo, tu padre o madre, nunca, nunca compare a tus hijos con otros. A veces los padres cometen el error de hacer diferencia entre primos y a los hijos le dicen, pero mira, tu primo hizo esto y lo otro. Empiezan las comparaciones. Eso no es bueno. También tenemos los pecados de la lengua, que es el chisme y la calumnia, producto de la envidia. Producto de esta envidia, la raíz de la envidia a menudo brota de esta manera, con palabras duras que perjudican al semejante, metiendo un chisme que no era, una calumnia. Van donde el jefe y le dicen, tú sabes que fulanito esto y esto, no te creo de verdad. Menos mal que hoy en día hay su parte positiva y hay su parte negativa. Hoy la parte positiva es que todo se puede grabar y así tú puedes mostrar que lo que están diciendo de ti es mentira, pero también te pueden grabar poniéndote en una posición incómoda y a veces editan lo que graban para hacer parecer al otro que tú estabas haciendo aquello que no estabas haciendo. La calumnia y la difamación trae el asesinato. El asesinato de tu carácter o de la reputación del otro. Jesús siempre nos enseñaba, y es sabio porque él está vivo. Él nos dice en la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la envidia, ¿sabes qué es? Es el síntoma de un corazón enfermo. Y la calumnia y la mentira trae esto. Pero antes de continuar, nos vamos a una pausa musical con José Luis Rodríguez. Tambor de cartón y un trencito que viene y que va. Navidad, Navidad, compartiendo este pan familiar. una nube con tres reyes magos cargados de luz y algodón, y un burrito panzón para todos. Una estrella muy blanca y muy bella, dejando su huella de amor en las almas en flor de los niños. Año nuevo con nuevas promesas, como un tronco de lindos colores, y en las manos repletas de amores una linda muñeca que dice papá, y en las manos repletas de amores una linda muñeca que dice mamá. Promesas como un tronco de lindos colores, y en las manos repletas de amores una linda muñeca que dice papá, y en las manos repletas de amores una linda muñeca que dice mamá. ¡Qué linda canción con nuestro José Luis Rodríguez! Bueno, la envidia, ¿qué trae? La envidia trae insomnio, trae úlcera, trae peleas entre las familias. ¿Y insomnio por qué? Porque la persona está preocupada por el progreso del otro y eso hace que no pueda dormir. Tiene noches de insomnio y él procura y maquina cómo hace para impedir que el otro triunfe, y la ira provoca en él impaciencia, agresividad, y se exige a él mismo para poderle ganar al otro, y entonces esto hace que su vida sea toda amargada y por eso le produce insomnio. Pero como él no puede, o la persona, sea él o sea ella, por más que se esfuerza y maquina y hace para poder tumbar al otro o poderle tumbar el puesto al otro, pues fíjese, ¿qué le produce? Úlcera. Le puede producir úlcera, gastritis, los líquidos en el intestino lo van quemando como su envidia le quema el alma. ¿Y qué sucede con esto? Que se enferma a la larga y tiene que ir al hospital, y lo más probable es que muera. Las peleas en familia, la rivalidad entre hermanos, o sea, esto no es solamente lo que se vio entre Caín y Abel. O sea, hay familias donde incluso los hermanos se matan entre ellos, o los hermanos se quitan a sus respectivas parejas. O sea, es algo bien, bien tremendo. Yo conocí un hermano, una persona... que tenía un hermano que tenía un puesto, una buena posición, y esta persona se esforzaba y se esforzaba porque el hermano tenía un nombre, un renombre, y bueno, y todo el mundo le decían al otro, tú eres el hermano de fulano de tal, que eso también, bueno, cae mal, ¿no? Cuando tú eres famoso, el hijo de un famoso, por ejemplo, ¿no? O sea, el hijo de un cantante, tú eres... Lo que pasa con Ricardo Montaner, por decir, claro que los hijos han ido saliendo cada uno poco a poco, Eva Luna y cada uno de ellos, pero cuando eres más pequeño dices, tú eres el hijo de Ricardo Montaner, por decir, ¿no? Entonces, es chocante. Pero entre hermanos a veces hay esto. Entonces dice, bueno, pero si, tú eres el hermano de fulano de tal. Dice, ay Dios. Bueno, yo voy a hacer algo para que ya no me digan tú eres el hermano, sino que, tú igual eres tan famoso y tan inteligente que tu hermano. Total, que quedas en la misma. ¿Qué pasó con esta persona que yo conocí? A la final le dio un derrame cerebral y murió. Triste. También provoca sabotaje. Una persona envidiosa, busca que su rival caiga y le hace cuestiones para que no triunfe, o sea, le crea sabotaje, lo que hablamos al principio, piedra de tropiezo, y lo hace para destruirlo. También en grados muy extremos, y ya lo dijimos, provoca asesinato. Hay personas que por envidia matan a otros, o sea, se llenan de tanto odio por el otro que ha alcanzado a lo mejor lo que tú no tienes, que mira, busca matarlo. Y nosotros vemos cómo el rey Saúl buscaba cómo matar al rey David. O sea, mira, lo perseguía por todos lados. Además, el rey David una vez tuvo que hacerse el loco ya, para estar entre los filisteos y todas estas cuestiones, y bueno, y se metió en la fila de los enemigos y todo, pero todo era huyendo del rey Saúl. Porque la persona que tiene celo y que tiene envidia le da coraje y se llena de rencor y se llena de odio y bueno, un montón de sentimientos que bueno, destruye. También acaba con la caridad. O sea, una persona que tú decías, pero esa persona cómo cambió, esa persona era tan buena persona, era esto, era lo otro, ayudaba al otro, ayudaba a sus semejantes, pero por cosas de la psiquis del ser humano, que a veces somos tan complejos y tan difíciles, pues le entró esa envidia y la raíz de amargura, y ya no era la persona que era antes. Llega a ser, bueno, lo que no era. Y la envidia provoca un retraso en tu vida, porque por estar pendiente de estarle haciendo daño a los demás, no te está mirando a ti mismo y no te estás fijando metas, como ahora para el 2019. ¿Qué voy a hacer para el 2019? Preocúpate de tu vida, preocúpate de estudiar, de trabajar, de surgir, de velar por ti mismo para no envidiar a nadie ni que nadie te envidie a ti. La envidia también produce un retroceso espiritual. Si tú ya eres creyente y llegas a tu congregación y envidias al hermanito tal, a la hermanita tal, al ministerio tal, y esto se da en todas las órdenes y en todas las denominaciones religiosas, yo te aconsejo, como dice el Señor, es que, oye, sé humilde. Porque Dios ensalza al humilde, Dios levanta al que es humilde y aborrece al que es orgulloso. Muchas veces por estar envidiando en la iglesia, hablas mal de los ministros, del pastor, del músico, del grupo de alabanza, porque piensas que yo lo hago mejor, yo lo puedo hacer mejor, pero claro, nadie puede dudar de que tú lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer mejor, y claro que sí, pero no con una actitud trayendo destrucción al otro. En conclusión, la envidia pues es parte de una raíz de los famosos 7 pecados capitales, y es una semilla que debes evitar porque ella va germinando. Fíjate que es tan peligrosa esta posición que el mismo Jesús, nuestro líder, nuestro jefe, sufrió la envidia de los judíos, del sumo sacerdote, porque él era popular, él era profeta, él era sabio, la gente lo seguía. Ellos no podían, tenían envidia, decían, y este de Galilea podría salir algo bueno, de Nazaret podría salir algo bueno. Le tenían envidia por la sabiduría que tenía Jesús. ¿Y qué provocó